Especially under the savannah, to ask for trouble. To ask for trouble means, well, we use it when we're talking about buscando problemas. So trouble is a very common word which we use instead of problems. Mm-hmm. To ask for trouble. Okay. Okay. Generalmente nosotros decimos pedimos problemas. Sí, pedimos problemas, exactamente. Bien, ¿qué no estás buscando si vas a aquel barrio? You're asking for trouble if you go to that neighborhood. ¿Vale? Vale. Okay, another example then. ¿Qué no estás buscando si no te pones el cinturón? Que sería your seatbelt. Okay, you're asking for trouble if you don't wear your seatbelt. You're asking for trouble if you don't wear your seatbelt. Muy bien, se lo está buscando si se casa con Trevor. She's asking for trouble if she marries Trevor. Trouble, trouble, trouble, trouble, trouble, problemas. Ah, trouble. Pero habla más fuerte, ¿vale? Trouble. Trouble. Vale, ¿y cómo sería entonces Trevor se ha metido en líos? Trevor's in trouble. Trevor is in trouble. Trevor's in trouble. Trevor's in trouble. Naughty Trevor. Bien, cambiamos. Si se lo dices a tu jefe en esos términos, te lo estás buscando. If you tell your boss in those terms, you're asking for trouble. ¿Crees que me estaría buscando problemas si le dijera a ella lo que pienso? Do you think I'd be asking for trouble if I told her what I think? Te lo estás buscando. You're asking for it. El hombre detenido en la manifestación se lo estaba buscando. The man arrested at the demonstration was really asking for it. No me gusta gritar, pero